Compramos que le calzan a tu bolsillo. JF Calzados, temporada otoño-invierno. Planes semanales de 30, 50 y 100 pesos. Las mejores marcas: Baren, Visano, Rocas, Chocolate. Todas las tarjetas: Elevar 6 cuotas, Fértil 4 cuotas. Tarjetas nacionales: 6 cuotas todos los días. Jueves, viernes y sábado, 12 cuotas. JF Calzados, calle 10 entre 30 y 31. De 9 a 12 y 16:30 a 20:30. Facebook JF Calzados. No te pierdas estas promos. Dos potes de cuarto kilo, 75 pesos. Un kilo, solo 110 pesos. Tres tentaciones de un litro, 190 pesos. Promos únicas de Autoservicio Luna. Vino de mesa, termidor tinto por litro, 28 pesos. Arvejas Molto, 340 gramos, 5 pesos. Durazno, mitades comunes, La Colina, 25 pesos. Verdulería en alquiler, precio por día, 50 pesos. Carnicería en alquiler, precio por día, 150 pesos. Ofertas únicas de Autoservicio Luna. San Martín, 2150. Saladillo. No corras riesgos. El monóxido de carbono mata. Hacer revisar periódicamente la instalación interna de gas natural y los artefactos por un gasista matriculado. Ante una emergencia, comunícate al 0800-666-0810. Camus y Gas Pampeano. Presenta Parrilla y Restaurante Las Brasas. Esta es la 106. Siempre una canción. Con Nicki Minaj, con esto que se llama Kissing Strangers. Antes de irnos, vamos a repasar los clasificados laborales. A ver si te podemos conseguir laburo. Ferretería Industrial La Toribia busca vendedores con disponibilidad full time para venta y asesoramiento a clientes y otras tareas. Podés enviar tus datos a cbcortalatoribia@gmail.com. Se necesita personal con referencias para atención de kiosco. Enviar tus datos completos a kioscaso@hotmail.com. Acordate que todos los clasificados laborales, como siempre, están en el portal de la radio, en Facebook y en Twitter. Dale. ¿Nos vamos? 12 y 2. Ya no. Los vamos. Vamos, pero queremos saber quiénes son los ganadores de los sorteos de hoy. Así que allí vamos. En los sorteos de hoy, ganador del regalo de amoblamientos Reno, que son un juego de taza de porcelana para té. Impresionante, ¿eh? Por el aniversario 61. Sexagésimo primer aniversario de muebles Reno. 30% en cocina, 35% en placares y vestidores y hasta 10 cheques sin interés. El regalo, el juego de tazas de porcelana para té, se lo lleva Cristina de Saladillo, que nos escribió a las 9:43, con doble chance. Vamos a ver quién se lleva el regalo de hoy de Matafuegos Unimat. El regalo es para Mirta, que nos escribió tempranito también, a las 9:06, con triple chance. Muchísimas, pero muchísimas gracias a Unimat y a Muebles Reno por darnos estos sorteos para vos, ¿sí? Estos regalos espectaculares para vos, y gracias también a vos por participar. ¡Nos vamos! Quiero pegarme una vuelta por la farmacia. Vamos, dale. Presenta Farmacia Cartelier. Hoy es martes 4. Estamos cerquita del próximo feriado, que va a ser el domingo 9 de julio. Hoy de turno en Saladillo, en este 4 de julio, Farmacia Libertad. En 25 de mayo de Estefanis, en Roque Pérez Salinas y en General Alvear, Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelier, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos, Avenida Moreno 2734, teléfono 434526, mail farmaciacartelie@copsal.com.ar. Presenta Nativa, Compañía Argentina de Seguros. Títulos. Empezamos a repasar los principales títulos en este mediodía aquí en la 106. En este momento la temperatura es de 16 grados, la humedad 74%, realmente alta, ¿eh? La presión se estabilizó en 1018.5 milibares y la sensación térmica en este momento es de 13 grados, a pesar de la temperatura de 16 por el viento del norte a 11 kilómetros por hora. Recorremos los principales títulos en esta mañana de la 106. Marcos Peña dijo que la suba del dólar fue previsible. El jefe de gabinete habló con la prensa luego de la reunión del gabinete ampliado que encabezó Macri. Una entidad defensora de los niños contra la competencia de bebés en el programa de Susana Jiménez. Dijo que los niños son expuestos como objeto de consumo y diversión de los adultos y le advirtieron a Susana. Es el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. La Plata, psicosis en un pueblo por perros muertos y vecinos intoxicados. Se trata de Ignacio Correas, una localidad donde ya son al menos 400 los perros envenenados. Wimbledon, Del Potro derrotó 3-1 al australiano Kokkinakis, el tandilense le ganó 6-3, 3-6, 7-6, 6-4 y pasó a la segunda ronda de la edición 2017 de Wimbledon. Macri dijo el país está en marcha, aunque mucha gente no lo percibe, al tiempo que destacó el trabajo con todos los gobernadores, más allá de cuál sea su pertenencia política. Una selección con jugadores locales jugará dos amistosos a fin de este mes. El anuncio lo hizo Chiqui Tapia y también dijo que Sampaoli será el encargado del sub-20. El pago de impuestos no podrá realizarse con dinero en efectivo. Lo anunció el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad, y será a partir del 2018. La justicia ratificó la decisión de impugnar las listas de Ishii y Otavis en el Frente Justicialista. El intendente de José Cepaz informó que va a apelar la decisión para poder competir en las PASO. Tres pichones de cóndor van a ser trasladados a Río Negro para liberarlos en los próximos meses. Pasaron un año en un periodo de adaptación en el ecoparque porteño junto a otros ejemplares rescatados. Un hombre se hizo pasar por periodista, eludió los controles y quedó cara a cara con Vidal. El episodio ocurrió durante la inauguración del nuevo tren a Mar del Plata. El hombre quedó detenido. El patentamiento de autos creció casi 40% interanual en junio. De acuerdo a la Asociación de Concesionarios de Automotores, el acumulado del semestre consolidó una suba del 33,4%. Maradona negó haber acosado sexualmente a una mujer en Rusia. Una periodista rusa había asegurado que el exfutbolista había intentado quitarle la ropa y le habría ofrecido dinero a cambio de relaciones. Tras la fusión de las acciones de Telecom, subieron un 12%. Los papeles de las empresas treparon tras el anuncio de asociación para dar cuádruple play en el 2018. Es la respuesta al reciente anuncio de la fusión con la operadora Cablevisión, lo que permitirá que la empresa resultante pueda ofrecer servicios tanto de telefonía como de televisión paga. Ordenan que se distribuyan los elementos del plan Cunita, excepto las cunas y los sacos de dormir. Serán entregados a las instituciones o entidades con mayor urgencia para evitar que se venzan. Gremios docentes definen y anunciarían hoy la aceptación de la propuesta salarial. Los sindicatos por unanimidad comunicarían el aval de la oferta del aumento del 27,4% con cláusula gatillo que realizó la semana pasada el Poder Ejecutivo. Hoy se vence el plazo que fijaron los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires y todo indica que se confirmaría la aceptación a la última propuesta salarial que hizo el gobierno bonaerense la semana pasada. Trump y Putin se reunirán por primera vez en Hamburgo en el marco del G20. Va a sesionar el viernes el G20 y el sábado también en Hamburgo. Los presidentes de Rusia y Estados Unidos se reunirán por primera vez desde la llegada del magnate norteamericano a la Casa Blanca en enero pasado. Combustibles, con un nuevo aumento en camino, la Argentina está entre los países más caros. Después del último incremento que entró en vigencia desde el pasado domingo, diversos sectores cuestionaron la medida. Se espera que haya otra suba en naftas y gasoil para el mes de octubre. Vamos al mercado cambiario. El dólar pegó el salto, la variación lo llevó a estar 17 pesos para la venta, 16,60 para la compra. Reitero, tras la subida del dólar se estacionó en 16,60 para la compra, 17 pesos para la venta. En tanto que el blue se apreció casi 0.5%, 16,94, 16,99. El pronóstico para hoy nos indica una máxima de 19 grados con una mínima de 14, soleado a parcialmente nublado. La nubosidad irá incrementándose por la noche con una mínima de 14 grados. Mañana, miércoles 5 de julio, esperamos una máxima de 14 grados. 73% de probabilidad de precipitaciones durante el día con una mínima de 5 por la noche. Y luego mejorando un poquitito en la trasnoche de mañana. Viento del nororeste mañana con ráfagas de 24 kilómetros por hora se va a sentir. Para el jueves esperamos una máxima de 13 con una mínima de 7. Durante la jornada del jueves 6 de julio se espera un 61% de probabilidad de precipitaciones. Con viento del sudeste con ráfagas de 13 kilómetros por hora. Hacemos una miradita al fin de semana. Esperamos un sábado con algo de sol, principalmente soleado, máxima de 16, mínima de 15 grados. Pero el domingo la tendencia es lluvia hasta ahora y todo puede cambiar. Pero se ve un 66% de probabilidad de precipitaciones para este domingo. En este momento la temperatura es de 16 grados, la humedad ya está en el 74%. Empezó a bajar la presión atmosférica. Es una no muy buena señal de lo que va a venir. Se acelera el acercamiento de las probables lluvias para esta noche con algunas lloviznas y alguna lluvia aislada durante la madrugada de este miércoles. 1018.3 y bajando. Viento del noreste a 16 kilómetros por hora. Te reitero, la actual 16 grados. Nos despedimos, pasará lindo. Te espero mañana. Probablemente mañana haya que venir con paraguas. Chao, pasará lindo. A las 4 viene Nati Ferlaino con Top Hits. Acordate que está en el WhatsApp. Y también nos encontramos mañana a las 7 con Marcelo Simón, que viene en su nuevo horario a las 7 de la mañana. Y a las 9 nos volvemos a encontrar. Pásale lindo, te espero mañana. Chau. Al momento de conducir, tené cuidado, presta atención. La mayoría de los accidentes se debe a causas evitables. Nativa Seguros te aconseja prestar mayor atención al ingresar a una avenida, al salir marcha atrás o al dejar el estacionamiento. Juntos podemos vivir mejor. Nativa Seguros, confianza asegurada. Consulta a tu productor asesor. En Saladillo, Roberto Ruiz, productor asesor de seguros. Almafuerte y 12 de octubre, teléfono 02344-430-075. Email ruizrobertoasesor@gmail.com y ruizrobertosiniestros@gmail.com. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400, número de inscripción 0247. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Presentó Parrilla y Restaurante Las Brasas. Renovado local, con más comodidad, más espacio, tenés que conocerlo. Parrilla libre, platos elaborados, postres, festejos en el salón, reserva sin cargo. Festeja tu fiesta con nosotros. Parrilla y Restaurante Las Brasas, la parrilla más elegida de toda la región. Colectora Ruta 205 y Marcelo T. de Algar, Saladillo. Nueva Dolce Moda de Mari Dolce. Precios incomparables y gran calidad. Buzos, camperas y todo lo que te hace falta para este invierno en Dolce Moda. Directo de fábrica y también por pedidos. Nueva Dolce Moda, Pereira 3235. Hernán Piquín y su nuevo show entre boleros y tangos. Bésame.